Estamos aquí. Flow, flow. ¿Cómo, Josete? ¡Rica! Hola, Josete, ¿cómo andas? Muy bien, canijo. ¿Y tú qué dices, Dieguito? Flow y al compás. Flow y al compás. Flow y al compás. De los delincuentes para Radio Vallecas. Josete. Desde el Pambe. Mira. Vamos allá. Tú desde Jerez de la Frontera. Tío Fabián. Un saludo para todos los vallecanos. Un saludo. Mira. Ya se, mira, ya se, mira, ya está, se acabó, mira, mira, se acabó. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Known pimp, narcotics king, big time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Kong Yuan 515年, 佛教禅宗达摩祖师, 由天竺传到东来, 住易筋经于少林寺壁上。 ¿Qué hay? Buenas tardes, noches, desde Música Casual, en los estudios de Ágora Sol Radio y Radio Vallecas, simultáneamente emitiendo hoy lunes de 8 a 10 de la noche. Como todos los lunes, vamos a pasar un par de horas musicales con todos vosotras y vosotros que nos estáis oyendo al otro lado del aparato radiofónico, sea digital o analógico. Hoy en la más pura soledad, ya que no podemos estar con nuestros queridos compañeros de programa por circunstancias diversas, pero bueno, en cualquier caso, les dedicamos un recuerdo a ambos y, por supuesto, y especialmente a Antonio, un feliz cumpleaños, ya que está celebrando hoy ese aniversario que toca todos los años. Hoy tenemos un programa que estábamos pendientes de terminar, porque llevábamos unos cuantos lunes repasando la historia de conciertos míticos en la historia de la música, conciertos que por una razón u otra no hemos podido ver, algunos de nosotros, algunos quizás de los que nos escucháis hayáis tenido esa suerte, pero en nuestro caso la mayoría de ellos no los hemos perdido, es como esos conciertos que nunca llegaste a ver y que probablemente muchos de vosotros tampoco. Por eso mismo los estamos repasando, ya que la mayoría de ellos están grabados en audio de algún tipo o vídeo en algún formato escuchable, ya sea oficial por la discográfica de turno o también por los propios artistas o el propio público, que a veces también pirateaba estos conciertos. Además de eso, como siempre, tendremos nuestras secciones habituales. El tal día como hoy, todo lo que sucedió un 10 de abril, hace muchos, pocos o varios años. Como no, escucharemos alguna versión. También en Música Casual siempre hay alguna versión que nos sorprende. Y por otro lado también tendremos nuestro legendario del día, así como ese final de programa con esa canción que habéis elegido vosotros, dedicada y que dedicamos desde aquí del programa especialmente a todos los navegantes. Bueno, para comenzar hoy el programa, como siempre intentando sorprenderos, vamos a escuchar un grupo que también nos sorprendió a nosotros. Este grupo lo conocimos en un concierto. Yo personalmente acudí a un concierto de un grupo llamado The Jazz Butcher, sin saber realmente el significado del grupo, del nombre del grupo, que se llamaba Butcher, carnicero, y el carnicero del jazz, para ser más exactos. Y estos carniceros del jazz, fuimos a verlos pensando en que íbamos a ver un concierto de jazz, por eso el nombre de jazz, no sabíamos qué, y nos sorprendimos, realmente nos sorprendimos gratamente porque fue un concierto que disfrutamos mucho. Es un grupo inglés tiene así una onda un poco de la nueva ola, también de la época de la New Wave, de grupos como los Smiths y esa onda de grupos, pero también bastante más cañeros y bastantes más punkies a veces, como hacen en este tema que esperamos que os sorprenda, de Jazz Butcher, y que se llama Line of Death. Línea de muerte. Given gun to the kids, he don't feel proud anymore. acabó tu tercio. Cambio de tercio, bien. Mejor, mejor, y para ti eres lo peor. Eres un trabajo sucio, una china en el pie. Caerás, caerás en la sopa, dormirás. Bulevar de sueños rotos. Tendrá chaqueta nueva, un traje de ocasión. Mejor, mejor, en cemento tu razón. La mentira te delata y tus huesos machacados. Con tu tiempo finito ya, ¿a dónde escaparás? Tendrá chaqueta nueva, un traje de ocasión. Mejor, mejor, en cemento tu razón. Mejor, mejor, en cemento tu razón. Escuchábamos otra sorpresa que teníamos hoy guardada, la banda Sin Nombre, la banda Sin Nombre de su disco del mismo nombre, o sea, Sin Nombre, la banda Sin Nombre sacó este disco sin título, como digo, se llama como el propio grupo, y bueno, ahí estaba incluido este Estás Acabado, como hemos empezado con esa línea de la muerte de Jazz Butcher, pues lo dicen bien claro, Estás Acabado. Una canción que se la vamos a dedicar al cabrón de Putin para que se entere de que no le queda nada. Aunque resista, acabará acabando, que es de lo que se trata esa guerra. Y es a quien le dedicamos este mensaje especialmente. Estás Acabado, de la banda Sin Nombre, disco homónimo que es una joya de una reliquia que tenemos por aquí. Una banda que se separó en su momento, yo creo que no siguen haciendo ya nada, es muy, muy raro verles, pero lo bueno fue que se convirtieron en compañía teatral y es una compañía de teatro que merece la pena ver allá donde representen cualquiera de sus montajes escénicos, sus obras de teatro que tienen casi siempre un toque de verso, si no, lo tienen todas, y también música en directo, es Morboria Teatro de Fernando y de Eva y Eva del Palacio, pues recomendamos mucho sus obras, su trabajo, que lo veáis cuando allá donde podáis. Eso empezó en la banda sin nombre como música y ahora acaban haciendo teatro. Vamos a continuar en Música Casual hoy, como no, vamos a hablar de el disco del mes, que se lo hemos dedicado este mes a Gecko Turner. Gecko Turner, tras esos tres discos que sacó, bueno, cuatro concretamente, que fueron el Guapa Pasea del 2003, ese Chandalismo Ilustrado del 2006, que tuvo mucho éxito, el Gone Down South del 2010, y otro disco llamado That Place by the Thing with the Cool Name, que lo sacó hace unos 7 años, 2015, se ha decidido a sacar un disco nuevo. Este es Somebody from Badajoz, es el quinto álbum de estudio que saca, y bueno, es un disco que la verdad que mantiene ese éxito y esa línea que tiene Gecko Turner internacionalmente, ese groove característico que constata, pues ese nivel que tiene la fusión de músicas, de sonidos afrocaribeños, africanos, españoles y otros muchos sonidos, que es lo que consigue Gecko Turner. En este caso vamos a escuchar uno de los temas más funkies de este disco, de este Somebody from Badajoz, y un tema que además nos contó aquí, bueno, pues cuando estuvo presentando el disco hace unas semanas aquí en Música Casual, en los estudios de Agora Sol Radio. Nos contó que esta canción que vamos a escuchar ahora es un poco esa mención que se hace a alguien que sabe muy bien hacer algo y le repiten constantemente cómo hacerlo. Por eso lo llama ese Ain't No Fun Preaching to the Choir, que es algo así como no tiene sentido el predicar al coro. Escuchamos a Gecko Turner en ese disco del mes que vamos a estar repasando a lo largo de todo este mes de abril. To the choir. Ain't no fun preaching to the choir. Ain't no fun preaching to the choir. Preaching to the choir, raise the stakes way, way high. I'm a deer in, I'm a steer in intimacy. 15 times a day I'll pop up on the little screen that you love. I'm a big papa, I'm a big mama, never out of reach. What am I gonna say, what am I gonna do? Well, I got a mess, gonna say it through. I'll say it through, wanna sing it all. I'ma get to sing in a brand new song, in a brand new beat that I will repeat about a million times. Still I'll be a hit, listen to me now. Thought you'd be no fool, I'll show you right now. I'll put you in school. Ain't no fire, preach to the choir. I'ma spread the message way much wider. I'ma push it for, keep it always for the meaning of it. Jack of all trades, master of none. Found my way up to number one. I got to make it, ain't no surprise. You're required. What you wanna know, what you wanna try, I'ma tell you about what you need to buy. What you need to buy, what you need to be. And the battle scope you for brand new me. For brand new me, I'm a brand new too. I'ma get you diving in whatever pool. Baby, do it right, baby, won't you please. Let me keep it on with the Hennessy. Thank you. preaching to the choir. ¿Y estás escuchando? Música casual. Desde Agora Sol Radio y también Radio Baica. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Entramos en ese terreno pasado y presente de lo que ocurrió un día como hoy, un 10 de abril. De hace pocos, muchos o algunos años. Deciros que un día como hoy, un 10 de abril, en el año 1992, por ejemplo, se lanzó el disco Física y Química. Unos años antes, en 1970, también un 10 de abril, se lanzó el disco de Elton John, llamado Elton John, que le dio a conocer como un grandísimo artista y tuvo mucho éxito. También un 10 de abril, en ese mismo año, Paul McCartney anunció oficialmente que se retiraba de los Beatles, luego formaría esa banda llamada Wings. Vamos con algunos cumpleaños que siempre nos gusta felicitar el día a algunos de estos artistas que cumplen años, un 10 de abril. Por ejemplo, tenemos a Tim Herb Alexander, que es el batería del grupo Primus. También tenemos el nacimiento de Alan Wren, que es el batería del grupo Stone Roses, grupo británico de pop y sonido Manchester muy interesante. Un 10 de abril de 1963 se lanzó el disco también It Happened at the World's Fair, de Elvis Presley, se nos había pasado, y otro disco que se lanzó aquí muy importante un 10 de abril fue el famoso The Beatles Second Album en el año 1964. Hay más cumpleaños por aquí, por ejemplo, Katrina Leskanich, cantante de Katrina and the Waves, nació el 10 de abril de 1960. También está Steve Gustafson, bajista de 10,000 Maniacs, cumpleaños hoy. Y un clásico del reggae, Bunny Wailer, percusionista de los Wailers, también nació el 10 de abril en el año 1947. Hay otro cumpleaños aquí, no le vamos a dejar sin felicitación, a Bobby Smith, cantante de los Spinners, en el año 1936, La pena es que ya no puede celebrar. Vamos a escuchar a algunos de los artistas que también celebramos hoy su efeméride o su homenaje, como, por ejemplo, un artista que cumple, que nació hoy, que cumple años hoy, es el cantante de los Stray Cats, Brian Setzer, cantante guitarrista del grupo Stray Cats, fue uno de los músicos emblemáticos del revival que se hizo del rock and roll. Luego fundó la Brian Setzer Orquesta, y muy interesante el repertorio que hizo con esta orquesta también, de boogie, de swing y rock and roll. Y en este caso lo que vamos a escuchar es un tema suyo de la época de Stray Cats, uno de los clásicos que más les hicieron triunfar en su momento, como es el Stray Cat Strat. With my tail in the air. Stray cat, strut, I'm a ladies' cat. I'm a feeling Casanova. Hey, better not sign. Get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can. Bueno, tras este tema de Stray Cats, para cerrar este tal día como hoy, contaros que hubo un momento importante en la música, en un 10 de abril, que fue en 1967... un año de gran cosecha. Un lunes 10 de abril de 1967 se editó el single Respect de Aretha Franklin, un tema que más tarde llegaría a convertirse en número uno en las listas americanas, convirtiéndose en el mayor éxito de Aretha Franklin y por supuesto de una artista negra en aquel momento. Un tema que reclama y denuncia el machismo y reclama el respeto para las mujeres. Tiene una versión emblemática en la película Granujas a todo ritmo de los Blues Brothers, donde, bueno, donde Aretha se lo canta a John Belushi y a su hermano en la película, que cuando están ahí en el barrio. Es un momento muy, muy, muy interesante ver esa versión que hace Aretha del Respect. Y vamos a escuchar la versión original que hizo en su momento, ese número uno de las listas americanas, Respect, de Aretha Franklin. Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces, no hay música, no hay música. Queremos rock, queremos rock, queremos rock, queremos rock. Vale, musical casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. Casuales. Hoy traemos a este cajón musical a un tipo curioso porque ha ido de más a menos en lo que es en su ritmo y su capacidad de distorsión guitarrera y sonora. Se trata de Dawn Auerbach del grupo The Black Keys, quizás un grupo que hay algunos más, es más reconocible por el nombre Black Keys. Ese vídeo, no sé si recordáis, ese tema mítico de Black Keys donde sale un negro bailando ahí a todo ritmo durante todo el vídeo sin parar. Y bueno, Dawn Auerbach, Auerbach, así como Bach, pero Auer para aquellos que lo quieran buscar. Es un tipo muy curioso, un guitarrista muy bueno y también cantante. Y en este caso vamos a escuchar una versión que hemos descubierto en uno de sus últimos discos. Una versión que hace de un tema de Los Animals, de Eric Burdon. Es un clásico de Los Animals, un tema que además en concierto tenía muchísima fuerza. Y vamos a ver qué tal suena en la voz y la guitarra de Dan Auerbach. We gotta get out of this place. In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. See my daddy in there die, see his head been turning gray, he's been slaving and working his life away, yeah. Working so hard, working so hard, working so hard, work, work, yeah, yeah. We gotta get out of this place, if it's the last thing. Bonito canta, general. A ver si un día me las canta todas, ¿no? No me digas, general. Llámame Elvis. Elvis Cochito. Bueno, pues cántame otra, ¿no? Elvis. No, venga, muchacho, arranca. ¡Hala, Quillo! Desde el puente de Vallecas. Venga, sobrino. ¡Para María! Llegando la temporada del calor, sonidero. ¡Ajá! Música en directo. vamos con esos conciertos míticos, grabados, editados, publicados, pirateados, pero que podemos escuchar hoy aquí en Música Casual. Algunos de ellos, hemos ido repasando unos cuantos y vamos a por más. Tenemos ganas de música en vivo. Esos gritos del público que animan cualquier concierto allá donde se precie. Impresionante griterío que escuchábamos, sí, es del rey del pop. Se trata, como no, de Michael Jackson, que es uno de los protagonistas de hoy, así como en otros programas anteriores hemos puesto algún concierto menos rockero y más de otros estilos, como puede ser el pop, pues en este caso le damos... Le cedemos este trono a Michael Jackson, como no, el rey del pop. Que en este concierto que estamos radiando este tema, el concierto en directo en Wembley en el año 1988, concretamente el 16 de julio, un concierto mítico de Michael Jackson, en el que Michael tuvo momentos impresionantes. Era ese momento en el que Michael Jackson estaba en su inminente transición a blanco, pretendidamente quería ser blanco, casi lo consigue del todo, pero bueno, en ese proceso en el que él se empezó a retocar la cara, la nariz y la pigmentación de la piel para cambiar el color de su piel. Pero ese era ese momento donde escuchamos como unas 75.000 personas jaleando al mejor Michael Jackson. Y entre ellos, por supuesto, se encontraba Lady Di, la princesa de Gales, que era una de las mayores fans de Michael Jackson. Y le pidieron concretamente a Michael Jackson que tenía que eliminar del setlist de la actuación una canción que se llama Dirty Diana, preocupado por ofender, evidentemente, a la princesa o a la familia real. Y, sin embargo, le informaron de que esa era la canción favorita de Diana de Gales, de Lady Diana, de Lady Di, y, como no, la cantó, alzó la mirada al cielo buscando la complicidad de Lady Diana y cantó esa canción dedicada a ella, como no, presente en el concierto. Un concierto impresionante con todo un grupo de bailarines y una banda muy numerosa. Como podemos ver, este concierto lo podéis encontrar fácilmente en el canal de YouTube completo, y un concierto de unas 2 horas y cuarto, como digo, en Wembley en el año 1988, un momento inolvidable de Michael Jackson. Vamos a escuchar un tema de los que más éxito tuvo aquí en este concierto, como no, que es ese clásico llamado Wannabe. Uno de los temas que más reconocidos eran de Michael Jackson por ese famoso baile que hacía con el sombrero. We'll be right back. impresionante este concierto de Michael Jackson, que podéis disfrutar en YouTube completo. Es impresionante las coreografías que hace el grupo de bailarines de Michael, el propio Michael, la banda, el sonido que tiene, lo recordamos. Wembley en el año 1988, Michael Jackson en directo, merece la pena. Y si el otro día hablábamos de un concierto mítico, hemos creído oportuno volverlo a mencionar, porque fue muy, muy importante el paso que dio, en este caso, Bob Dylan, que es de quien hablamos, en el Festival de Newport en 1965. Era, como se dijo, aunque siempre está un poco contra el mundo, este era el primer Bob Dylan contra el mundo, porque venía de ser coronado por la crítica y por los medios como el portavoz de una generación, gracias a esos dos primeros discos con los que resucitó el género del folk en los años 60, mediados de los 60. Y en ese concierto a Bob Dylan no se le ocurrió mejor cosa que dejar la guitarra folk y pasarse a la guitarra eléctrica. Ya lo pusimos el otro día, el cómo sonaba con la eléctrica. A Dylan en ese momento lo empezaron a abuchear la muchedumbre, incluso le amenazaron con cortarle el suministro eléctrico, y luego consiguió retomar al público cantando una impresionante versión del It's All Over Now, Baby Blue, que también escuchamos el otro día, y la multitud estalló en aplausos en aquel momento. Hemos descubierto un tema de ese concierto que es impresionante, merece la pena escucharlo, porque no solo un concierto en el que no solo se escuchó jazz, se escuchó folk y se escuchó guitarra eléctrica, sino que también se escuchó blues, y lo podemos escuchar en este tema que hace Bob Dylan, llamado a sí mismo el blues de Bob Dylan. Unlike most of the songs nowadays are being written uptown in Tin Pan Alley, as most of the folk songs come from nowadays, this is a song, this wasn't written up there. This is written somewhere down in the United States. Well, the Lone Ranger and Tonto, they're riding down the line, fixing everybody's troubles, everybody except mine. Someone must have told them that I was doing fine. All you 5 and 10 cent women with nothing in your heads, I got a real gal I'm in loving, Lord, I love her till I'm dead. Go away from my door and my window too, right now. Lord, I ain't gone down to no racetrack, seen no sports car run. I don't have no sports car and I don't even care to have one. I can walk any time around the block. Well, the wind keeps a-blowing me up and down the street, with my hat in my hand and my boots on my feet. Watch out so you don't step on me. Told you. Well, look at here, buddy. You wanna be like me? Pull out your six-shooter and rob every bank you can see. Tell the judge I said it was all right. Yeah. Tras esta introducción al mundo del folk que nos ha hecho Bob Dylan, vamos con otro cantautor, se puede llamar, aunque este es el jefe, es un cantautor de rock. Se trata de Bruce Springsteen, y Bruce Springsteen tuvimos la oportunidad de verle algunas veces en España, por lo menos en mi caso así he tenido esa suerte. Hay otros artistas, otros conciertos míticos de Bruce Springsteen, tanto en España como por ejemplo en Barcelona, recuerdo uno que incluso lo grabó especialmente por el ambiente que se generó y por varias razones que considero en aquel momento adecuado para editar ese concierto. Y tenemos uno que queremos queremos destacar, entre otros conciertos de Bruce Springsteen, es un concierto que hizo en el Hyde Park, en el parque de Londres, ese mítico parque donde han tocado grandes artistas y muchos artistas, en el año 2009, no hace demasiado, hace unos 13, 14 años, y ahí Bruce Springsteen hizo un gran concierto también, cómo no, sonó este tema. Caught up in your trap again, and it seems like I'll be wearing the same old chain. Good will conquer evil, and the truth will set me free. And I know someday I'll find the key. And I know somewhere I'll find the key. Well, it seems like I've been playing the game way too long, and it seems the game I've played has made you strong. But when the game is over, I won't walk out a loser. Yeah, I know that I'll walk out of here again. Yeah, I know someday I'll walk out of here. Ahí estaba el boss, ahí estaba Bruce Springsteen con una interpretación del Trapped en directo, ese atrapado, la fuerza que puede comunicar y compartir Bruce Springsteen en sus conciertos es impresionante. Aquellos que lo hemos podido disfrutar en vivo damos buena fe de ello. Y Bruce Springsteen, este concierto que estamos hablando hoy, este en directo en el Hyde Park de Londres en el año 2009, arrancó con un tema mítico londinense que, como no, la gente no se pudo resistir a bailar y a empezar a saltar como locos, más que bailar. El concierto comenzó con un clásico de los Clash llamado London Calling, y vemos una versión con muchísima fuerza arrebatadora que hace Bruce Springsteen, que aparte de escribir sus propias canciones, pues también siempre hace un homenaje a grandes músicos que le han influenciado. Aquí tenemos ese London Calling de Bruce Springsteen cantado en Londres, cómo no, Hyde Park. Con otro concierto mítico. como no, no podían faltar aquí en este especial de grandes conciertos de la historia de la música, el grupo Queen, con Freddie Mercury al frente, cantando con esa maravillosa y esa potentísima voz que le regalaron. Y Freddie Mercury, en este concierto de Queen, en el año 1986, es un concierto mítico también, porque es aquel momento en el que la banda estaba en lo más alto, sin duda. Acababa de tener grandísimos éxitos en emisoras radiofónicas, en listas de música, tanto Estados Unidos como Inglaterra, como muchos países del mundo. Estaba todo el mundo venerando a Queen. Y bueno, es un concierto que también lo podéis encontrar completo, unas casi dos horas, una hora 50 minutos. En el año 1986, Queen, en el estadio de Wembley, se presentaba así. Es un concierto que recomiendan para aquellos que tengan un mal día, que se lo pongan. Y si dicen que no hay mejor droga que ver este concierto de Queen a todo volumen, en toda su gloria, puedes disfrutar de las grandes, de todos los éxitos de Queen, esa reina del rock, ese grupo mítico, impresionante, en la, podemos decir, en las monarquías musicales. Está claro que son la reina, sin duda. Y vamos a escuchar un tema completo de este concierto, que es un tema clásico suyo, como no, el Under Pressure, Bajo Presión, en este caso en directo en Wembley en el año 86. Give love, give love, give love. Sí, hay otro concierto mítico también y emblemático por aquello de que fue el último de la banda. Fue ese famoso concierto en la azotea del edificio de Apple Records en Londres, donde los Beatles realizaron su última actuación en directo. Y un concierto que surgió además así de como una idea que lo estuvieron dando muchas vueltas de cómo presentar sus nuevas canciones. Estaban grabando su último disco, Let It Be, y no sabían muy bien, dijeron, bueno, pues se nos ocurrió tal, o querían hacer, estaban con muchísimas ideas, incluso de desplazarse a la India o a muchísimos lugares, estaban dándole vueltas a qué hacer, y de repente se le ocurrió a Ringo Starr y George Harrison, diciendo, ¿por qué no simplemente hacemos un concierto aquí en la azotea del edificio y la gente disfrutará de él, la gente que esté abajo, ¿no? Montaron todo el set del concierto. Esto lo contó además Antonio en un tal día como hoy, donde contó esos pequeños detalles del momento en el que el concierto se empezó a fraguar en la azotea. La policía en principio lo dejó ir, lo dejó funcionar, dejó que arrancara, pero luego ya se fue creando tal expectativa de gente abajo y tanta muchedumbre que de algún modo volvieron a entrar en el edificio del sello discográfico de los Beatles, de Apple, para cortar el concierto, y de hecho acabaron subiendo a la azotea. Incluso creo que disfrutaron un poquito de la música y luego ya lo cortaron. El concierto comenzó con una versión del Get Back que no hemos conseguido recuperar del todo. Luego, de hecho, cuando cortaron el concierto estaban también tocando esta canción de nuevo. Pero sí tenemos uno de los temas que se interpretaron allí, el Don't Let Me Down, con John Lennon a la voz. Escuchamos aquí a The Beatles en directo por última vez ese tema llamado Don't Let Me Down en la azotea de su edificio, del edificio de Apple, del edificio de su sello discográfico. Nos regalaron esta maravillosa versión en su última actuación en directo. Don't let me down. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Don't let me saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. And I said that you can't always get what you want, honey. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, well, you might just find. And you're what you need. Como no podían faltar tampoco los Rolling Stones, sus satánicas majestades. También tienen grandes conciertos míticos. ¿Qué vamos a decir de los Rolling? Los Stones tienen conciertos y momentos de música en directo increíbles, sin ir más lejos el año pasado, con todos los tacos que lleva cada uno en sus patas. Y los Rolling tienen un momento para mí muy curioso, muy. Esto ya no se trata de grandes conciertos en grandes estadios, sino en lugares peculiares. Y los Rolling realizaron un concierto que luego se editó en disco, ha tardado muchísimo en editarse, que es el llamado Rock and Roll Circus. Este fue, bueno, es un documento total, es una joya imprescindible, tanto por lo bueno que tiene como por lo malo. Se empezó a grabar en el año 68 y finalmente ha salido a la luz en el año 1996, o sea, 30 años después. Y es una idea que surgió de la inquieta mente de los Rolling Stones, sobre todo Mick Jagger, que junto con sus compañeros de grupo habían grabado el disco Beggar's Banquet en el año 1968, era su séptimo álbum de estudio, y empezaron a maquinar cómo realizar y emitir un concierto en televisión para promocionar el nuevo disco. Ahí sonó esta canción, este You Can't Always Get What You Want. Fue un concierto que decidieron que debería grabar y filmar Michael Lindsay Hogg, que había hecho algunos videoclips ya previamente con los Rolling. Y la verdad que la idea surgió porque estaba manejando también muchas ideas de dónde hacer este concierto. Y el director de cine, cuando estaba hablando con él, se puso a hacer así como garabatos, le salió un círculo así con forma de carpa de circo, y esa fue la idea que les motivó el hacer el Rock and Roll Circus, que es, podemos decir, una mezcla entre rock and roll y circo, nunca mejor dicho. Al final es un concierto que se grabó, disponéis de él tanto en vídeo como en música escuchable en distintos canales, completo, y formatos también digitales, por supuesto, y orgánicos y físicos. Y tenéis, para que os hagáis una lista del número de componentes y de grupos que fueron invitados, estuvo Taj Mahal, estuvo The Who, estuvieron Led Zeppelin, estuvo Jethro Tull, estuvo Tommy Lomi, que dentro de poco justo se uniría a Black Sabbath para revolucionar la música. También querían que estuviera Steve Winwood, que en el último momento no pudo estar. También pensaron en McCartney, dijo que no le interesaba, pero sí pensaron que a Lennon le podía interesar, y Lennon aceptó. Y eso, junto con Lennon, se unieron después Eric Clapton, Mitch Mitchell, que era el batería de Jimi Hendrix, y bueno, por supuesto, Keith Richards. Formaron un grupo llamado Dirty Mac de aquella reunión. Un concierto, podemos decir, también muy curioso, muy interesante, para que le echéis un ojo, tanto a las versiones que hay en vídeo como en audio, que se puede encontrar y escuchar. Este Rock and Roll Circus del año 1968, y de él vamos a escuchar cómo no, una versión impresionante que hacen del Simpatía por el Diablo los Rolling Stones. Thank you. Escuchamos aquí el grupo Pink Floyd, personificado en este caso en Roger Waters, bajista, líder y componente original de la banda, en un concierto que él tituló Us and Them, como ese disco también de los Pink Floyd. Y en este caso hay que decir que este concierto de Roger Waters es un concierto que también merece mucho la pena que le echéis un buen vistazo y una buena escucha. Es un concierto que lo llamó Us and Them Tour, un concierto que tuvo lugar el 21 de mayo de 2017. Fue cuando comenzó la gira Us and Them en la ciudad de East Rutherford, en Inglaterra. Y el disco, el concierto en realidad se planificó como idea para promocionar el nuevo disco de Roger Waters en aquel momento, que se llamaba Is This the Life We Really Want. Roger Waters, como no, siempre también muy combativo y muy, bueno, últimamente es una persona que ha estado de gira aquí, un músico que ha estado de gira en España en dos conciertos impresionantes que han tenido lugar en Barcelona y en Madrid, y hemos querido rescatarle en este concierto de esa gira Us and Them, donde el despliegue audiovisual que hizo, como siempre hacía Pink Floyd y como ha retomado y siempre ha mantenido también Roger Waters, pues era impresionante. Este concierto de Roger Waters se caracteriza también por tener la mayoría del repertorio de Pink Floyd y algunos temas de sus discos en solitario, pero incluye las grandes éxitos de Pink Floyd cantados por Roger Waters y su banda. Y en este caso vamos a escuchar uno como cierre de este especial de conciertos míticos de la música y del rock, no solo del rock, porque hemos escuchado también otros estilos, pero creemos que es un buen cierre escuchar a Pink Floyd, esta grandísima banda que ha estado además disfrutando mucha gente, algunos de sus componentes, por España en estos últimos años. Escuchamos ese mítico tema suyo llamado Comfortably Numb. Just not if you can hear me. Is there anyone at home? Come on, come on now. I hear you're feeling down. Well, I can ease the pain and get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic fact. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. A distant ship smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move. I can't hear what you say. I'm sick. Can you stand up? Stand up, stand up, stand up. Do believe it's working good. That'll keep you going through the show. Come on, it's time to go. Impresionante cierre para este especial de conciertos en directo, de música en directo que hemos escuchado hoy en Música Casual. Y antes de pasar a esa sección final del programa, vamos a disfrutar en homenaje a Antonio, compañero de aquí del programa Música Casual y de los estudios de Ágora Sol Radio y Radio Vallecas, todos los lunes aquí haciendo el programa, menos hoy que está celebrando su cumpleaños, no ha podido venir. tenía un fiestón por todo lo alto, y en homenaje a él y a Rafa vamos a escuchar a la Casual Orquestra, esa banda de reducido tamaño que venía por el estudio de Radio Vallecas habitualmente todos los meses a deleitarnos con algunas de sus versiones. Lo dicho, vamos con la Casual Orquesta en directo en los estudios de Radio Vallecas, hoy desde Ágora Sol Radio, aquí en Música Casual. Con todos ustedes, señoras y señores, de Casual Orchestra Band, en directo, bienvenidos. Muy buenas tardes, Rafa, Carmina, Juan Pedro, company. Pues cántame algo. Ey, el bizcocho. Bueno, hoy estamos aquí con otra... Estamos disfrazados algunos y otros, en vez de traer guitarra, han traído ukelele. Sí, ¿Y eso, Rafa? Habéis cambiado el formato, ¿no? Bueno, el ukelele no es solo para el verano. ¡Qué bonito! Rafa tiene frases concisas, no muy extensas, pero lo que dice hay que prestarle atención, ¿eh? A mí me tiene firme. Ya te vemos. Bueno, ha venido con toda la parafernalia de la ocasión, ¿no? Cuéntanos. Bueno, es que... ¿No estamos casi en carnavales? Casi. Sí, casi. Sí. Bueno, pues entonces yo creo que Elvis se merece un homenaje también con lo que es la puesta en escena. O sea, fíjate que... cómo será, que mi chaval me ha dicho, ¿te pareces a uno de esos que casa a gente en Las Vegas? Fíjate. Con lo cual no vamos muy lejos, ¿no? Pero es el falso Elvis. Falla el acento, ¿no? Sí. Y ese acento lo vas a escuchar ahora. Vale, pues perfecto. Sí. Porque, ¿qué canción es la que hoy nos trae de Casual Orquestra? Pues una canción que Elvis cantó allá por los años 70 o por ahí, creo, sí, 72. El Always on My Mind, que, bueno, la primera grabación de Johnny Christopher, Mark Johnson, esos datos de la Wikipedia. Y ha habido versiones muy guapas de Brenda Lee, de Willie Nelson, de los Pet Shop Boys. Que bueno, ahí están con su sintetizador, pero no vamos a hacer hoy la versión de los Pet Shop Boys. Yo creo que vamos a irnos a... Sí, no me he traído sintetizador. Sí. No, más bien a los Beach Boys, en todo caso. La vamos guitarrita. A darle... You are going my mind, ¿no? Yeah. Pues te podría yo poner el sintetizador. El Reverie, el Chorus y todo eso para otro día. Sí, pasamos de eso. Hoy, la verdad, también tenemos la colaboración de esos coros de Carmina, bueno, que los meterá donde ella crea conveniente. Donde en cuanto termine de entrevistaros. Pues nada, que no sé si... ¿Quién elige las canciones, por cierto? La versión que se hace, ¿quién pues las elige? ¿Tú? Esta vez la que elegí yo. Tú elegiste canción y yo elijo instrumento. Instrumento. Genial. Cada uno lo... Estoy esperando lo impaciente el xilofón, que lo sepas. Vale, wow. Dame tiempo. Venga. Dame tiempo. Te damos cinco meses más. Hala. Bueno. El xilofón, pues, y tú, pues nada, pues pide tú la canción que hagamos al xilofón. Vale, venga, fenomenal. ¿Xilofón o xilófón? Bueno, yo... El xilofón, xilófono. Es que lo he dicho en francés. Ah, vale. El xilofón. Pues oye, venga. Vamos, bueno, de cachondeo, que es que esto tiene que ser serio. Vamos, sí, a ver. Es serio, solamente una cosita. Por poneros un poco en contexto, lo que dice esta canción es alguien que ya no está con alguien y se quedó cosas sin decir. No, pero está bien, no es flojita, no es pastelera, porque esa no nos va muy bien. ¿Pero se las dice que en esta canción o se sí, las guarda sí, para siempre? No, mira, dice, tal vez no te he tratado tan bien como debería, tal vez no te he amado tan a menudo como podría. Pequeñas cosas que debería haber dicho y hecho, nunca me tomé el tiempo. Tú estabas siempre en mi mente, siempre estabas en mi mente. Tal vez nunca te abracé en todos esos momentos tan solitarios. Y supongo que nunca te dije, soy tan feliz de tenerte conmigo. Si te hice sentir que no eras la mejor, chica, I'm sorry, lo siento. O sea, los pelos, ¿viste?, como escarpia. Venga, pues vamos a comenzar con esta versión de Elvis. You were always on my mind. Adelante. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little thing I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Little scene I should have settled down. I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as good as I could have. Little sin I should have settled down. I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Estamos en el más de lo mismo. O lo que es lo mismo, esa canción que cierra el programa que habéis elegido entre todas aquellas orejillas y personas que nos votáis cada semana según la temática que elijamos. En este caso habíamos elegido una temática de, bueno, pues canciones para navegantes lo habíamos titulado, pero tiene mucha relación con lo que es la música en el mar, esos momentos de calma chicha que solo se escucha el mar, el viento, las gaviotas, y que llega un momento que la tripulación se pone a cantar, esos piratas, marineros o pescadores, se trate de quien se trate que esté navegando por el mar. Y hay un término que lo llamaban la saloma, que es la canción que cantaban todos los marineros a la vez. Es un tipo de canto especial en el que todos se unían. Se hicieron o se desarrollaron como un método para aumentar la productividad a bordo y coordinar también a los grupos de hombres para que trabajaran de forma más veloz y se supone que más motivados, ¿no? Bueno, hemos elegido tres canciones para navegantes o que hablan de música del mar, de la música, canciones relacionadas su letra con el mar y con la navegación. Una de ellas, la primera, que se ha quedado en último lugar, era de el cantante americano Neil Diamond. Bueno, pues de él habíamos seleccionado una canción llamada The Boat I Row, el barco con el que remo, en este caso iba navegando a remo, no a vela. Y esta canción se ha quedado con un exiguo, así pequeñito porcentaje de vuestros votos, concretamente con un 5.5% de todos los votos recibidos. En segundo lugar, ha quedado una canción de Rod Stewart del grupo The Faces y luego cantante con gran éxito en solitario, una balada llamada Sailing, navegando, que bueno, pues tuvo mucho éxito en su momento también, y un tema que a algunos momentos íntimos era muy, muy adecuado para según qué situaciones. Esta canción de Rod Stewart con Sailing se ha quedado con un porcentaje de vuestros votos de un 40%. Y la canción ganadora ha sido Proud Mary, de la Creedence Clearwater Revival, una canción que por otro lado ya ganó hace unas semanas también en la versión que hacía Tina Turner con Beyoncé, y en este caso traemos la canción original. Proud Mary es una canción que se conoce también como Rolling on the River, algo que dice varias veces el estribillo de la canción, y es una canción que la escribió el cantante y guitarrista americano John Fogerty, líder de la banda Creedence Clearwater Revival. La grabó por primera vez en el año 1969 en el disco Bayou Country y la lanzó como sencillo en enero de 1969, convirtiéndose en el primer éxito de la banda, llegando a estar el número 2 de las listas de Billboard y en algunas de ellas en el número 1, o sea que llegó a número 1 esta canción. La canción habla de una persona que trabajó duramente tanto en Memphis como en Nueva Orleans y que finalmente deja un buen trabajo que tenía en una ciudad y comienza a desempeñar tareas a bordo de un barco ribereño a vapor que se llama el Proud Mary, Orgullosa Mary. Es una frase que se repite continuamente en el estribillo, esa frase que dice Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning, la gran rueda seguía girando y la Orgullosa Mary seguía quemando. Estos versos reflejan a la vez las costumbres del proletariado en el sur de Estados Unidos y la posibilidad de conseguir trabajo en esa zona del Mississippi para aquellas personas que no tenían dinero suficiente. De hecho, la letra dice: You don't have to worry because you have no money. People on the river are happy to give. Tú no tienes que preocuparte si no tienes dinero. La gente del río es feliz de dar. Es una de las canciones más versionadas del grupo, que tiene como unas 100 versiones, para que os hagáis una idea. Y en este caso vamos a escuchar la original, la versión auténtica y original, escrita y editada por Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. Os dejamos con ella y hasta el lunes que viene os deseamos la mejor de las semanas. Pasarlo bien, recuerdos a los compañeros, felicidades a los que se lo merezcan y que tengan que celebrarlo. Hasta el lunes que viene. Keep sí que casar. Vamos ya, vamos. Diego. No te vayas a equivocar, ¿eh? Anda. Radio casual, ¿eh? Por Valleca. Bien pagado. Música casual de 8 a 10.